En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más estrenando mes. Arrancamos en este 2 de octubre de 2017, el lunes, y con nueva jornada de liga ya disputada en el grupo tercero de la segunda división B. Te saludamos desde la radio a través del 101.4, si nos sintonizas en la radio clásica, la de toda la vida, a través de cualquier dispositivo, si nos ves en Teleelch, en la gran pantalla también, muy buenas tardes, y para todos aquellos que nos veis o escucháis desde cualquier parte del mundo a través de nuestro portal multimedia teleelch.es o en nuestra aplicación Teleelch o también desde TuneIn Radio. Bienvenidos, buenas tardes. El Elche Club de Fútbol empata por segunda semana consecutiva. En un campo pequeño y de césped sintético, los de Vicente Mir tuvieron que arremangarse para sumar un punto. En el primer minuto, tras varios rechaces y despejes poco contundentes, llegó el gol local. Un minuto después, Edu Albacar marcó de golpe franco para sellar el 1-1 final. Los 88 minutos restantes fueron una oda al juego frontal de músculo y sacrificio, feo para el espectador. Muy destacable la presencia de 300 seguidores del Elche que no dejan nunca a su equipo solo. Vicente Mir puso de salida jugadores de pierna dura y a tres delanteros. El técnico valenciano calificó tras el partido que el encuentro fue de los que no le gustan, feo. Edu Albacar también entró en la historia franjiverde una vez más, en este caso no solo ya como el máximo, o en este caso el defensa más goleador de la historia franjiverde, sino por ser el cuarto en la historia que marca en tres competiciones distintas, primera, segunda y segunda división B. Y el que no quita el pie del acelerador es el Mallorca, que sigue de líder. Ayer volvió a vencer en el campo del Alcoyano y ya saca 4 puntos a los ilicitanos, que se mantienen en la segunda posición. Ya conocemos el horario para el partido frente al Ontinyent de Vicente Parra. Será el domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Martínez Valero. Un Ontinyent que es una auténtica sucursal de ex blanquiverdes, desde el técnico Vicente Parras, pasando por Satoca, Leomar Pinto, Anava, Fran Machado y Alberto Rubio. Bueno, pues serán nuestros argumentos en el día de hoy, en el que tenemos tertulia, y también en el tramo final escucharemos las reacciones de técnico y futbolistas una vez finalizado el partido en la localidad valenciana de Sagunto. Buenas tardes. ¿Quieres un Golf? ¿Deseas un Golf? Ahora tienes todo un Volkswagen Golf por solo 16.350 euros. Nuevo Golf Ready to Go TSI 110 caballos con climatizador, Park Pilot, regulador de velocidad, radio con pantalla táctil de 8 pulgadas, App Connect con conexión USB para iPhone y Android. Y todo por solo 16.350 euros con entrega inmediata. Ven a por el tuyo a Serra Móvil. Tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pot. Outlet Crevillent. Hacemos hogar.

A diferencia, siempre comparando con el Elche de los años 90, cuando estuvo 7 temporadas en Segunda División B, es que sabe adaptarse a esas condiciones. Es un equipo pues de músculo, de pierna dura. El propio técnico puso jugadores de esa corpulencia, hizo 5 cambios, dejó a Nino y a Javi Flores, que posiblemente sean los jugadores más talentosos, y los dejó en el banquillo. Curiosamente, luego con la salida de los menudos en los últimos 30 minutos, con la salida de Iván Sánchez y de Nino, el Elche es cuando más manejo de balón tuvo, cuando más la bajó, y además cuando embotelló en los últimos minutos al conjunto local. Pero yo creo que el empate es justo, porque ambos, aparte de los goles tempraneros, tuvieron un par de ocasiones claras cada uno, y al final, bueno, pues yo creo que el empate, el reparto de puntos es justo. No es un mal resultado cuando no puedes ganar. Claro, el problema viene del empate contra el Baleares. Ese sí que lo consideramos más tropiezo. Y el próximo domingo, el Ontinyent, ojo, el equipo de Vicente Parras, que si algo tiene es que a domicilio es donde mejor funciona. De hecho, sus 2 victorias son a domicilio, lo otro fue un empate en Mestalla, y a domicilio ha marcado todos los goles de esta temporada, 6. En su casa ni ha ganado ni ha marcado. O sea, que es un equipo, ojito, con mucho peligro, y además, ni qué decir, tiene que va a venir extremadamente motivado con el propio Vicente Parres, que fue técnico del Elche y muchos años del filial, segundo de Vicente Mir también, o sea que conoce muy bien al actual técnico del Elche y sabe cómo piensa, y ahí están Satoca, Leomar Pinto, Anava, Fran Machado, Alberto Rubio, en fin, ni qué decir tiene que van a venir muy, muy motivados. Pero vamos a analizar en primer lugar lo que fue el partido, si es que tiene mucho análisis de este tipo de partidos, con un encuentro marcado claramente por las dimensiones tan reducidas del campo, prácticamente 1000 metros cuadrados menos que el propio Martínez Valero, césped sintético, ahí los jugadores habituados al césped natural y a los campos grandes se sienten enjaulados, y es complicado jugar en esos terrenos de juego. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí te oigo. Adrián... ¿Dónde estás, Adrián? Aquí estás. En el rojo estoy. Adrián Ejea, buenas tardes, aquí estás. Bueno, un empate que no sé si os empieza a dejar cierta preocupación, porque el Elche lleva 2 partidos sin ganar, y para este Elche, con el único objetivo de estar arriba del todo, es como para preocuparse, o simplemente, bueno, pues hay que darlo por bueno porque no se perdió, y a pensar en ganarle al Ontinyent. A mí el empate lo que me deja es 2 lecturas. La primera es que el Mallorca ya te aventaja en 4 puntos. Es verdad de que estamos, aún quedan 31 jornadas para la 38 y que queda mucha liga, pero se observa que el Mallorca ha pillado, empezó un poco dubitativo, pero ya se observa los últimos resultados, que no encaja gol en los últimos partidos y que ha pillado un poco la velocidad de crucero, ¿no? Se ha comprobado estas últimas jornadas que has empatado 2 partidos y se te ha ido a 4 puntos, ¿no? Esa es la primera lectura, que lejos de ser preocupante, sí que personalmente me gustaría que no aumentara más esa ventaja. Y la segunda lectura que hago es que el Elche le cuesta ganar fuera de casa, ¿no? Hablamos de campos reducidos, de que las dimensiones, de que el césped artificial, todo eso es cierto, son muchos condicionantes, pero al final de todos los partidos que se han disputado fuera de casa, exceptuando el del Deportivo Aragón, donde el filial... fue un partido, la verdad, bastante cómodo. Nos ha costado bastante, ¿no? En Sabadell fue césped natural y empatamos. En Peralada, con el Peña Deportiva, ganamos 0-1. Y por lo que se estuvo las crónicas y tal, el resultado justo también podría haber sido un empate. En Badalona, en Copa, empatamos. Ayer, el otro día, en Sagunto, empatamos. Entonces, al final, lo que te demuestra esta categoría es que fuera de casa se va a sufrir, ¿no? A mí, ahí, en la rueda de prensa de Vicente Mir, el otro día, hay una frase que suelta al final diciendo que ya hemos pasado por Sagunto y por el campo del Peña Deportiva, como diciendo que 2 cocos menos por las dimensiones, por el temor que se está teniendo con estos campos sintéticos. Pero no hay que, al final hay que darse cuenta que todos los partidos de casa van a ser durísimos. Cuando vayas a Lleida te lo van a complicar, campo de césped natural, Villarreal B te lo van a complicar, Valencia Mestalla te lo van a complicar, el Hércules te lo va a complicar, el Mallorca te lo va a complicar. Estamos hablando de campos donde no son de césped artificial y con dimensiones grandes, donde también el equipo, estoy convencido de que va a sufrir, porque segunda vez fuera de casa es complicado sacar los partidos y al Elche le está costando, ¿no? Y no solo le va a costar en los campos de césped natural o artificial en este caso, sino que le va a costar sacar puntos fuera de casa. Se está viendo que en casa es un equipo más solvente por los espacios y por los huecos que al final acabas encontrando en la defensa contraria, pero fuera de casa le está costando ganar. Yo tengo ganas de verlo fuera de casa en Mallorca, en el Rico Pérez en Liga, tengo ganas de verlo en esos campos. Yo lo vi en el Rico Pérez en Copa, que estuve viéndolo allí, y la verdad que el equipo también sufrió bastante. Es decir, es verdad que es un partido de Copa y al final se juega un poco conforme el resultado, porque con el 0-1 el Elche hizo su partido encerrándose atrás, no necesitaba forzar más, pero el Hércules consiguió, digamos, más que embotellarlo, ¿no? No con ocasiones claras, pero sí colgando muchos balones aéreos, el equipo sufrió, ¿no? Entonces, lo vimos en Sabadell, el primer partido que también tuvimos opción de verlo, y un campo amplio de césped natural, y ligeramente superior el Elche, pero tampoco fue algo de descomunal, ¿no? Entonces, yo creo que está, en general, está sufriendo fuera de casa. También el Elche tiene que acostumbrarse a pagar el tributo de ser uno de los gallitos. Junto con el Mallorca los van a esperar en todos los sitios, pues día del club, y van a presionar como si fuera el Real Madrid de la categoría. Pero bueno, eso ya lo sabíamos y no es ninguna excusa. Lo que sí es cierto es que el otro día el campo era estrecho por demás. Era un campo donde los jugadores del Elche se sintieron enjaulados. Yo no sé hasta qué punto, Adrián, a ti, si te inquieta ya el hecho de ver cómo el Mallorca se va a 4 puntos, aunque esto es acaba de empezar y el Elche lleva 2 empates consecutivos. Bueno, primero de todo, que el partido no se puede guardar en un pen y tal, pero está en YouTube, ¿vale? Está que montamos el resumen anoche para subirlo a Teleelche. Efectivamente. Lo pueden ver, ahí está el... No fue un partido bonito, pero bueno, hubo un bonito gol como fue el de Edu Albacar, que por fin vuelve a marcar con el Elche. A ver, a mí preocuparme no, porque aún quedan, como dice Jorge, 31 jornadas todavía por delante, hay muchos puntos en juego y quieras o no, el calendario del Mallorca no ha sido el del Elche. Y yo valoraría el punto de Sagunto como bastante positivo, por lo que también comentaba Jorge, las dimensiones del terreno de juego son bastante más pequeñas que la del Elche, incluso más pequeñas que la del partido en Ibiza. Por tanto, es un partido en el que el Elche iba a pasarlo, yo creo que mal, sí o sí. Tuvo la mala fortuna más que mala fortuna, para mí errores en defensa. En esa primera jugada en la que en el primer minuto encaja en el primer gol, luego reaccionó bien para marcar el segundo, pero es que el partido para mí se acabó ahí. Incluso yo creo que se lo pudo llevar Saguntino, que tuvo ocasiones más claras. Creo que hubo una de Nuja que le dio con el muslo, sí, y se marchó rozando el palo. O sea que el Elche, pues no gusta decirlo, pero a lo mejor la frase tenía que haber sido un punto y gracias, ¿no? Sori también tiene una como Nuja, incluso más. Sí, pero tuvo más ocasiones en Saguntino. Entonces, no sé si quizá la balanza de haberse decantado más por el lado local. Pero bueno, el punto es positivo y quieras o no, lo amarra si la diferencia con el Mallorca son solo 4 puntos. Pero bueno, no hay que enfrentarse a ellos. El Mallorca también tiene que visitar ese tipo de campos todavía y se dejará puntos por el camino. Lo que tiene que hacer el Elche es en los siguientes partidos contra Ontinyent y contra Llagostera no fallar. Uh-huh. Contra Ontinyent imagino que será un partido más no lo sé, un partido más plácido por el hecho de jugar en el estadio, jugar contra un rival recién ascendido, que aunque sus números fuera de casa sean mucho mejores que los de dentro de casa, tengamos ese dato, para mí no es muy, muy revelador, porque a fin de cuentas en el global lleva solo 6 goles a favor en 7 jornadas. Pero los 6 a domicilio, ¿eh? Ojito. Sí. Pero, y en campo de Mestalla empató a 2. Llevamos 7 jornadas, conforme la temporada avance se irá nivelando, imagino yo. Y luego contra Llagostera y en Girona, otro partido yo creo que será igual o peor que el de Saguntino, porque el campo de allí es muy, muy parecido. Y ahí es donde Vicente Mir tiene que tener ya la lección aprendida de los 2 partidos en césped artificial, como es en Ibiza y en Saguntino, para no volver a caer en errores como el de comenzar el partido muy, no sé si llamarlo, muy todavía dormidos, ¿no? Porque para mí el gol de, lo comentábamos por la mañana, Paco, para mí el gol, ya no sé si llamarlo falta de concentración o qué, pero coincido contigo en que había falta de contundencia. Ahí lo hemos visto antes en el resumen con Jorge, hay 20 rebotes, el balón no consiguen sacarlo y al final le cae a Nuja, que mete el balón a Gámez, que entra solo y marca. Esos errores en campos tan pequeños donde cualquier despeje crea una ocasión de gol no se puede permitir. La gran pregunta es saber si en estos campos se puede jugar mejor al fútbol. Lo digo porque faltando media hora saca a Nino y saca a Iván Sánchez, precisamente a los jugadores más menudos. Por cierto, no hizo el tercer cambio, que pensábamos que en esa misma línea iba a meter a Javi Flores. Y curiosamente, con ellos dos, el equipo empieza a tener más el balón, aparecen los más espacios. Posiblemente lo hizo Mir, pues porque veía ya más cansado al rival. Pero está claro que esa es la gran pregunta. Porque tú decías, veremos si va con la lección aprendida al resto de campos, Llagostera, etcétera. Pero ¿cuál es la lección bien aprendida? ¿Este es el plan B que hay que utilizar en todos esos campos? ¿O hay que buscar jugar con futbolistas de más talento y jugártela a intentar bajar la pelota y que te quiten el balón y te la roben y en una salida te hagan un gol? Yo creo que, para empezar, mucha más contundencia, ser más aguerrido. Yo vi al Sabontino... Perdóname que te corte. El Elche fue muy aguerrido, excepto en ese rechace. Bueno, yo creo que... Los otros 88 minutos, te digo yo, que ahí afeitaban en seco, ¿eh? O sea, cada patada para despejar el balón. El problema no es que el Elche se arrugase, el problema es que en el primer minuto hay evidentemente falta de contundencia. No puede haber 7.000 rechaces y que tú no tires la pelota lejos. Pero el Elche no se arrugó en ese campo. La pregunta es, ¿hay que salir siempre así o hay que apostar por jugadores de más calidad para esos campos? Yo creo que al final se ha hecho una plantilla teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Es decir, Cordero y Mir han hecho una plantilla sabiendo que ibas a visitar una decena de campos de césped artificial, ¿no? Y que esto al final es muy largo y que te vas a enfrentar con todo tipo de equipos, entre ellos esta clase de equipos, ¿no? Hemos visto a Javi Flores jugar en campos fuera de casa, donde el lateral izquierdo del Elche ha sufrido por la falta de ayuda de Javi Flores por su banda, donde el equipo contrario, donde más ha atacado, ha sido por la derecha, precisamente porque Javi Flores es un jugador que no se sacrifica en exceso, a lo mejor en la faceta defensiva. Y desde ese punto de vista, yo sí que soy partidario de, en campos como el del otro día, sacar gente más física, ¿no? Al final tú no tienes que practicar yoga bonito, digamos, en campos así, ser práctico, ¿no? Ser práctico no está reñido con la calidad. Si tú al final metes pierna igual que el contrario, digamos que los 16-17 futbolistas del Elche que normalmente entrenan en convocatoria tienen que ser de más calidad que los del Saguntino, los 11 titulares, ¿no? Y eso te tiene que llevar a la victoria. Estamos hablando de que el otro día apuesta por jugadores titulares como por ejemplo Lolo Pla, que no venía haciéndolo habitualmente, y Lolo Pla viene de hacer el año pasado 14 goles en el Toledo, ¿no? Yo creo que el Saguntino, con todo mi respeto, no tendrá jugadores en su plantilla, digamos, de ese caché, ¿no? Lolo Pla es un jugador que es más físico que a lo mejor, por ejemplo, Nino, si lo hubieran metido de titular allí en el campo del Saguntino. Estamos hablando de que cuando el campo se estrecha, todo se estrecha, ¿no? Las defensas son más férreas, hay menos hueco, encuentran menos espacios porque tienes pegado al defensor, no te dejan prácticamente darte la vuelta. Y luego, con el condicionante de que el árbitro, además, no sé por qué, pero en esos campos suele ser más permisivo, ¿no? Por el hecho de que la grada está pegada, digamos, al rectángulo de juego, y parece que la seguridad no es lo que más premia, ¿no? En esos campos. Iba a decir estadios, pero lo vamos a dejar en campos, ¿no? Son campos. Entonces, al final, a lo largo de una liga, tienes que jugar con esas circunstancias, ¿no? Con saber que te vas a enfrentar con rivales y en esos campos estrechos, y tienes que hacerlo bueno, ¿no? Yo veo bien que saliera con los dos delanteros, digamos, más fuertes del equipo arriba, como Benja y Sori. Y nada, intentar no cometer. Al final, yo creo que estos partidos se van a resolver por estar concentrados en defensa también, ¿no? Igual que el del Peña Deportiva. Al final tú aprovechaste tu ocasión, supiste sufrir y te trajiste los tres puntos. Esta semana no ha sido así porque te falta contundencia en la primera jugada del partido, ¿no? Si no, tal vez a lo mejor incluso te traes otro 0-1 y son tres puntos, ¿no? Al final Vicente es el que los ve, tampoco puedes exprimir a jugadores como Nino todos los domingos poniéndolos 90 minutos aquí y 90 minutos fuera en esos campos con tanto desgaste, y nada, y es así. Lo positivo, por ejemplo, una de las cosas positivas que veo es la aportación que puede hacer Albácar. Me alegro personalmente que Albácar esté otra vez en la dinámica del grupo, porque es un jugador que en campos como este el otro día ya dio un punto. Y creo que puede dar más, ¿no? Porque el balón parado es fundamental y su pierna izquierda puede ser determinante. Un Edu Albacar que se ha convertido en el cuarto jugador en la historia del Elche en marcar tanto en primera como en segunda y como en segunda división B. Llevaba 2 años y medio sin marcar y se une a esta lista de insignes en la que está Claudio, está Boria y está Benito Sánchez. Pues ahora está también Edu Albacar, que además ya rebasó a Benito Sánchez como el defensa más goleador de la historia y ayer o el sábado inscribió su nombre como goleador en las 3 categorías con la camiseta del Elche. Recordemos que esta es la 7ª temporada de Edu Albacar, aunque una no cuenta porque colgó las botas la temporada de Rubén Baraja. Yo creo que el balance del Elche fuera de casa, yo creo que no es malo, porque lleva 2 victorias y 2 empates. Y además, una de las victorias en un campo como el del otro día. Los empates, el primero en Sabadell, se puede entender, el equipo está todavía acoplándose, un Sabadell que en teoría va a ser uno de los equipos importantes, y luego el de ayer, que yo lo dije en la retransmisión, yo recuerdo muy bien aquellos campos de segunda B de los años 90, los comparo con los de tierra o con los de césped natural que eran muy pequeñitos, y el Elche este tipo de partidos los perdía, porque era un equipo hecho con nombres, pero no con hombres, y se arrugaba en ese tipo de campos. Y aquí es que te muerden, aquí es que sale todo el mundo con el cuchillo afilado, y como no salgas igual, es muy complicado sacar puntos. El balance no es malo, lo que pasa es que el Mallorca lo ha sumado casi todo. Entonces, como el Mallorca ha sumado 19 de 21, si el Mallorca hubiera fallado un poquito más, o el Elche hubiera ganado el día del Baleares, estaremos hablando de que están ahí mano a mano. Lo que pasa es que el Mallorca, 6 victorias de 7 partidos. Entonces, claro, eso es lo que nos deja un poquito con la sensación agridulce. Pero la trayectoria del equipo creo que lo hubiéramos firmado todos, sí. Teniendo en cuenta que son 17 fichajes y que era a verlas venir, a ver qué equipo hacía. Yo creo que no hay que ponerse nervioso. No, sí, el balance... Como tú dices, yo esto en julio lo habría firmado ya, porque son, te has dejado por el camino solo 4 puntos de 21. Te has dejado 6. 6, perdona. 3 empates. De 21. Yo lo firmaba porque es un arranque muy bueno. El problema es que yo sí que es verdad que no contaba con que el Mallorca a estas alturas solo haya empatado. Ya cedió 2 puntos. Claro, solo un empate. No recuerdo cuál fue, pero vamos, el resto lo cuenta con victorias y además con mucha claridad. Yo diría que en algunas ocasiones incluso con más claridad que el Elche. Ojo, y perdona, ya esto hay que unir, que el Mallorca no está en la Copa, el Elche sí, con lo que también, el Elche sí. Ha sufrido un mayor desgaste y el Elche lleva invicto toda la Liga y toda la Copa, o sea que no está mal. Lo que pasa es que el Mallorca lo ha hecho todavía mejor. Yo creo que el Elche está en un notable y el Mallorca está en un sobresaliente. La pelea por el liderato yo creo que va a estar entre Elche y Mallorca. No, si a lo mejor, igual se mete por en medio del Villarreal B en algún tramo de la temporada, pero yo creo que va a estar entre Mallorca y Elche, seguro que sí, porque son los no sé cómo decirlo, los gallitos de segunda división B, pero por todo, porque el Mallorca, por ejemplo, ha conseguido mantener a algunos jugadores de la temporada pasada con cierta calidad, el Elche tiene a Nino, tiene a Albacar, que no hay que olvidarse de su zurda, tiene a Sori, que bueno, lo retiene, aunque es cierto que la temporada pasada apenas jugó, pero es un jugador muy, muy bueno en ataque y ha fichado muy bien. Yo quiero que lleguen ya esos Elche-Mallorca-Mallorca-Elche para ver, para calibrar bien cómo están esos los dos equipos entre sí, porque ahí es donde se va a ver cuál de los dos es mejor. Pero por el camino yo imagino que el Mallorca también tendrá sus tropiezos en campos como el del Saguntino, el Peña Deportiva, incluso en casa. Alguno también tendrá seguro contra el Baleares, que también son derbis muy, muy motivadores. Pero el problema del Elche hoy, para no estar el líder, se llama claramente Mallorca. No hay otro. Creo que se dejó 2 puntos en el campo del Baleares, si no recuerdo mal, la segunda o tercera jornada. Que también es de césped artificial, puede ser, ese campo. ¿También es de césped artificial? ¿El de él? El del Baleares. Sí, sí, porque el suyo lo están remodelando y no lo van a inaugurar hasta final de temporada. Y están jugando en uno de césped artificial, que a mí me decía un jugador de ellos que les perjudica. Sí, ellos sí. Prefieren jugar donde, pues fíjate... Tal y como jugó el Baleares aquí, lo bien que jugó ese equipo en césped artificial. Creo que empató la segunda o tercera jornada el Mallorca en casa del Baleares, pues a cero, si no recuerdo. Te lo digo enseguida, empató a 0 contra el Atlético Baleares, efectivamente. Ese es el único empate que ha cedido el Mallorca, que está desde luego... Luego ha sido capaz de ganar en campos como el del Ontinyent y el del Alcoyano, que no va a ser fácil. Sí, al final, que ahora es un momento para pillarlo, porque está ahí con el cambio de entrenador y que no acaba de coger la onda. Pero luego te toca a ti ir en enero y se te llenan las ideas allí en Alcoy. Está claro. Un Elche que sigue siendo el máximo goleador, 18 goles a favor, lleva ya 6 en contra, mientras que el Mallorca lleva un cómputo de 12. Es el tercero más goleador, pero solo 2 en contra. El Mallorca, sobre todo, tiene muchísimo equilibrio defensa-ataque. Bueno, el Elche también, pero llama la atención esos solo dos goles encajados, por eso ha ganado seis partidos. ¿Alguna cosita más que apuntar antes de poner el punto final, Jorge? Bueno, pues el próximo partido, por ejemplo, frente al Ontinyent, Vicente Parras, muchos ex, un equipo que fuera de casa está funcionando bien. ¿Te preocupa? Me preocupa como me preocupan todos, ¿no? Las 38 jornadas de liga, al final ya lo hemos indicado que no va a ser fácil, ¿no? Sí que considero que el partido del domingo ya sí que es importante por el hecho de que, por esta pequeña brecha que ha abierto el Mallorca, y que hay que ganarlo, ¿no? Al final tú tienes que ir sumando puntos, sobre todo en casa, te tienes que hacer muy fuerte. Venimos de un empate en casa contra el Atlético Baleares a 3, que para mí vino claramente condicionado por el partido de Copa, donde hiciste un sobreesfuerzo, pero ahora ya no hay excusas. Ahora ya tienes una semana de descanso desde el partido de Sagunto, 8 días para ser exacto, hasta el partido del Ontinyent el domingo a las 6, y que tienes que ganarlo porque coincido con Adrián en que se va a dejar puntos el Mallorca, pero tú tienes que estar ahí ganando tus partidos para aprovechar cuando el Mallorca se deje precisamente el Mallorca se deje esos puntos, ¿no? Entonces el domingo, aún la baja de Sori, que es importante para el equipo tiene que ganar sí o sí. Gracias, Jorge. Hasta la próxima semana. Adri, tú piensas que no se puede fallar porque el fallar empezaríamos ya con las dudas. Sí, y son 3 semanas seguidas. En ¿no? este pueblo somos muy de dudar y de echarnos las manos a la cabeza a la mínima. Es una perogrullada, pero el domingo hay que ganar, sí o sí. El Ontinyent no puede irse aquí con un punto. O sea, hay que ganar sí o sí. Está claro. Gracias, Adrián. Hasta luego. Pues vamos a recordar lo que decía Vicente Mir una vez finalizado el partido, que, bueno, no es que se conformara con el empate, pero reconocía que al final, bueno, si no estás acertado de cara a portería, pues lo normal es un punto para cada uno. Recuerdo que el primer gol fue en la primera jugada, en el minuto 1, lo marcó el Atlético Saguntino. El Elche reaccionó con esa fenomenal zurda de Edu Albacar, que por cierto esta noche será nuestro invitado en A Todo Gol a partir de las 10 de la noche en A Todo Gol. Recordamos lo que decía Vicente Mir. Que iba a ser complicado, que iba a ser difícil, el terreno de juego no te da para mucho. Y bueno, yo creo que ha sido un partido en todo momento muy volado. Ellos han adelantado el marcador muy pronto. Bueno, eso bueno, ha hecho que nos complicara un poquito las cosas, pero hemos sabido reaccionar al gol de ellos y a partir de ahí pues, creo que ha sido un partido que el balón ha estado más en el aire que por el terreno de juego. Y al final yo destacaría sobre todo los últimos 15-20 minutos, que creo que ha sido donde nosotros pues hemos tenido más opciones y es donde hemos tenido el partido muy controlado, pero bueno, no, las ocasiones que hemos tenido no se han podido transformar y al final pues bueno, el resultado yo también creo que ha sido justo. El Saguntino ha hecho un partido y ha hecho un esfuerzo bueno y nos ha creado complicaciones en faltas, en corners, sobre todo en el juego que ellos saben hacer en este campo. Y nosotros, pues bueno, cuando hemos tenido que defender, nos hemos defendido bien. Cuando hemos tenido que atacar, nos ha costado más, pero hemos llegado bastantes veces por banda y una vez porque el centro no ha sido bueno, otra vez porque se quedaba atrás el balón. Pero bueno, al final saco una conclusión, que la conclusión es que si el domingo hubiésemos ganado, pues este resultado hubiese sido bueno. Así pues bueno, te quedas, si es la racha de ser invicto, de que no te gana nadie, pero hoy yo creo que los 3 puntos nos hubiesen ido muy bien. Los últimos 20 minutos han coincidido también con el cambio. La recepción no era buena en ese momento de la retransmisión, pero reconocía Vicente Mir que es un partido que como futbolista pues no gusta jugar, es un partido feo también de cara al espectador. Por cierto, chapó para los 300 aficionados que ahí estuvieron viendo el partido, porque bueno, hay que tenerlos bien puestos para un sábado pues dedicárselo a tu equipo y no solo dedicárselo aquí en el estadio, sino irte y estar todo el sábado fuera viajando para ver a tu equipo en un campo pues precisamente que no es un superestadio, con todos los respetos para el campo del Atlético Saguntino, pero claro, la afición del Elche viene de hace un par de años estar en escenarios de primera división, por eso tiene doble mérito para mí el ver cómo pues 300 aficionados va y se pegan el viaje para ir a Sagunto, ver el partido y volverse. Digo Sagunto como también hemos visto cómo han ido a Badalona y cómo han ido a Sabadell en un número inferior, lógicamente, porque cuanto más distancia hay, más complicado es ir. El portero del Elche, José Juan, también valoraba el empate a 1. Sí, es que ellos salieron muy fuerte, ¿no? Sabíamos que iban a salir así, en un rechazo y Noja se llevó el balón y bueno, un pase atrás y la mata por toda la ciudad. Bueno, son jugadas que se dan así. Bueno, la siguiente jugada, una falta, pues la tiró Edu magistralmente y bueno, conseguimos empatar rápidamente. Y luego ya se vio partido de lucha, de brega, dejó segunda jugada, balón aéreo, jugada de estrategia y bueno, al final podíamos conseguir un punto, queríamos conseguir la victoria, pero bueno, nos vamos contentos, ¿no?, con este punto, ¿no? Aquí va a ser complicado que los rivales puntúen. Sí, además que ellos lo dan todo, ¿no? Saben, tiene este campo pues muy mamado, ¿no? Saben, incluso la jugada de banda tiene estrategia y todo, la verdad es que aquí los equipos van a sufrir mucho, ¿no? La verdad es que, efectivamente, es que cada saque de banda era prácticamente como un córner, porque el campo era, o es, muy estrecho y tiene que ser estresante para los defensas y para los porteros ver cómo continuamente se cuelgan balones. Hablo de las dos áreas, no solo de la de Elche, pero está claro que el Atlético Saguntino utiliza sus armas, ese es su campo, está acostumbrado a jugar ahí siempre y hace sufrir a los rivales, sobre todo al que no se acostumbre ahí a jugar, lo tiene muy complicado. Golobart, el central, también valoraba el empate. Sí, a ver, yo creo que ellos el primer gol han tenido la fortuna de que el árbitro no ha pitado dos o tres faltas, pero bueno, mérito suyo por hacer el gol. Y bueno, luego nosotros hemos reaccionado muy bien con una falta de Edu, que ya sabemos todos de sus capacidades. Y quizás al final hemos tenido ocasiones nosotros y no... Bueno, no hemos puesto buenos balones al área, yo tampoco creo como para dejar a los delanteros en buenas opciones, así que bueno, si es justo o no, no lo sé, pero que podríamos haber merecido un poquito más, sí que es cierto. Podríamos haber merecido un poco más. Hombre, intentando ser imparcial, que lógicamente cuando uno retransmite al Elche contra otro equipo, pues lo es o lo intenta, pero al final siempre la vena blanquiverde se te deja notar. Yo creo que el empate es justo. ¿Por qué? Porque es cierto que el Elche es el que más intentó bajar la pelota, el que más intentó jugar. Ellos juegan a lo que tienen estudiado, que es a buscar siempre el balón largo a Nuja y a balón parado meter balones y colgados al área. Pero yo creo que por ocasiones estuvieron muy repartidas. Ellos tuvieron un par de ellas, una de Cata nada más arrancar el segundo tiempo y un remate de cabeza. El Elche tuvo dos también al final, otro lanzamiento de falta de Edu Albacar y otro disparo de Iván Sánchez. En ambos intervino el portero. Hubiera sido tan justo como que hubiera ganado uno de los dos. Es cierto que el Elche acabó el partido en el área de ellos. Es decir, que me dio la sensación de que al final, no sé si la fuerza física o las ganas de ganar fueron más del conjunto de Vicente Mir. Pero al final, bueno, pues el empate es justo. Cada uno metió un gol y poco se puede argumentar en sentido contrario. Recordamos, el próximo domingo a las 6 el Elche recibe a Lontiñén, un Elche que queda ahora mismo en esta séptima jornada como estaba segundo, pero ya más lejos del líder, a 4 puntos el Mallorca, que no cede, y un poquito más cerca del quinto, el Lleida, que es ahora mismo el que se queda fuera del playoff. La semana pasada tenía un colchón de 4 puntos, ahora tiene un colchón de 3. El Ontiñente, el rival, está en mitad de tabla. El equipo de Vicente Parras es 10º con 8 puntos. Ojo, porque fuera de casa es donde lleva sus mejores números. Ha ganado 2 partidos, los 2 que ha ganado, ha empatado 1 y todos los goles que ha marcado en esta liga los ha marcado a domicilio. Por tanto, va a ser un rival complicado y si a ello añadimos la hipermotivación que tendrán pues los Atoca, Leomar Pinto, Anava, Fran Machado, Alberto Rubio, todos ex blanquiverdes, y el propio Vicente Parras, que fue el último entrenador de la temporada pasada y hombre que hizo buenas temporadas con el filial, con el Elche ilicitano, fue segundo de Vicente Mir, pues yo creo que hay que tener muy en cuenta a este rival, pero si el Elche exhibe su fútbol aquí en el estadio, evidentemente yo creo que tiene muchas más opciones de ganar y de ser superior. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, un verdadero placer, que paséis una feliz tarde. Mañana os esperamos aquí de nuevo en Elche en Punta. Y recuerda, esta noche a partir de las 10, a todo gol, hoy con nuestro invitado Edu Albacar. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.